vida me enseñó a siempre ser leal. Caminando derecho siempre con humildad. Antes no teníamos nada, ahora podemos frontear. Yeah. Ando en un maquillón, de oro ese cordón, la condición de Louis Vuitton. Bala en Villa, ráfagazo, quinta generación. Oh, oh. Muchos han visto mi superación. Tienes que andar sin corazón. Un maquinón de oro, ese cordón, la cuna.